En Mar del Plata funciona un exitoso programa de autoproducción de alimentos protagonizado por huerteros y huerteras que hace 10 años encontraron en este proyecto una forma de enfrentar la desocupación, obtener una fuente directa de provisión de alimentos e ingresos y además de organización comunitaria. Desde su comienzo contaron con el apoyo de grupos de investigación y extensión universitarios, de otras organizaciones comunitarias y de la comunidad. En esta etapa, en la que su desarrollo más ha crecido y evolucionado, está en peligro su sostenimiento por falta de aportes financieros y requieren de apoyo de las instituciones que con el tiempo les han sido soltando la mano, como el municipio y la Universidad Nacional Local. Rosalinda Paice es una integrante del centenar de huerteros que depende de este programa que estuvieron reclamando por el apoyo económico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella nos cuenta cuáles son los reclamos y las necesidades. Estamos nosotros como huerteros muy preocupados porque creo que peligra la continuidad del programa, ya que ese apoyos que había en otro momento hoy no están. Realmente estamos muy preocupados por eso. Uh-huh. El programa Autoproducción de Alimentos tenía una empresa privada que daba un financiamiento y que, bueno, ahora lo ha reducido. Y la universidad asignaba partidas para distintos proyectos. Pero bueno, ahí hay todo un equipo técnico trabajando que evidentemente necesita recursos económicos. Uh-huh. O sea, esto nace como un programa, el PA, el Programa de Autoproducción de Alimentos, es un programa de extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También Rosalinda explica la importancia de que este programa continúe funcionando como una alternativa laboral y alimentaria para las familias y vecinos y vecinas de la ciudad. Creo que en el tiempo ha demostrado, o sea, muchos resultados, no solo de índole económica, ¿no es cierto?, sino de índole social, en distintos aspectos. O sea, lo económico en un momento fue crucial y bueno, y sigue siendo importante porque es una fuente de trabajo para mucha gente. Pero bueno, se ganó en organización, en vínculo social, en un montón de cosas que yo creo que realmente el programa demostró que necesita ese apoyo y que merece ese apoyo. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.